aquí seguimos en Nómadas sin Tópico. Estamos en la sección Cinturones Corporativos. Estamos escuchando una canción de música saharaui, Baba Salama. Y bien, pues empezamos a hablar de un poquito, haciendo una reseña sobre Sahara y la situación que se está viviendo en esta parte del mundo actualmente. Pero antes de empezar con la actualidad en el Sahara y con los movimientos sociales y la resistencia del pueblo saharaui actualmente, vamos a hacer un poquito de historia para recordar por qué están en una situación tan dura hoy en día. El Sahara Occidental fue colonizado oficialmente por España en 1884 en el marco del reparto de África por las potencias europeas reunidas en la Conferencia de Berlín celebrada ese mismo año. Como todos los pueblos africanos, el pueblo saharaui reivindicó y luchó por el logro del fin de esa situación colonial, primero por vías pacíficas en junio de 1970 y después en mayo de 1973 por la lucha armada dirigida por el Frente Polisario. La ONU y la Organización para la Unidad Africana, que hoy se llama UA, y el Movimiento de Países No Alineados reafirmaron a lo largo de los años su pleno apoyo al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, que debe ser ejercido por medio de un referéndum organizado y supervisado por la ONU. El conjunto de los países fronterizos por el Sáhara Occidental, Marruecos, Mauritania y Argelia, respaldaron de forma inequívoca este derecho y crearon en 1970, tras la cumbre celebrada en Naidibu, Mauritania, un comité tripartito al más alto nivel, cuyo objetivo era ejercer presión sobre la potencia colonial, en aquel entonces España, para que acelerara el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. España aceptó finalmente en 1972 sumarse al consenso regional e internacional y dio pasos concretos hacia la aplicación del principio de autodeterminación en el territorio bajo su administración. La ONU, como resultado de la tenacidad de este comité, estaba en aquel entonces a punto de lograr un nuevo éxito en su agenda descolonizadora. No obstante, la misma potencia administradora abdicaría poco después de sus obligaciones y compromisos y, en lugar de conducir al territorio hacia su descolonización pacífica, firmó a espaldas del pueblo saharaui un acuerdo secreto con dos vecinos, Marruecos y Mauritania, en virtud del cual los dos países invadirían, ocuparían y se repartirían el territorio y sus riquezas naturales. Así fue concebido y firmado el Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre del 75, un acuerdo ilegal que, según la ONU, no ha puesto fin al proceso descolonizador, lo ha agravado. Al-Ayun, 15 de octubre del 2010. Llegamos al campamento de Gdey Mizik sobre las 4 y media de la tarde. Unas 17 personas marchábamos por el desierto en un Land Rover, evitando los controles. Aunque el ejército y los gendarmes mantienen sitiada la zona, no se interponen entre nosotros y nuestro objetivo. Los saharauis han formado su propia guardia, que controla la entrada y vigila los movimientos de las fuerzas de ocupación. La dirección del campamento se ocupa, entre otras cosas, del abastecimiento y del transporte. Calculan que en el día de hoy, en el asentamiento hay 1.256 jaimas y viviendo en ellas unas 10.580 personas de Sahara. Los habitantes cuentan que la policía interviene en las gasolineras para que los Land Rovers no puedan repostar. La misma situación se da con el agua e incluso impiden la entrada de médicos. La gendarmería anota la matrícula de todos los coches que llegan. Mucha gente llega a pie desde la ciudad. A las 5 horas se celebra una concentración en protesta por la discriminación laboral en detrimento de la población autóctona. Hoy por la tarde, en el barrio de Lauda, la policía ha detenido a Wesnula Buer Irkat, Mulut Nawar Lfen Fueresh, Yahia Nawar y varias personas más. No los voy a decir porque quedaría fatal. Bueno, pero hay un total de unas 6 personas que en esa tarde fueron detenidas, entre ellos niños de 1 año y de 2 años, que se disponían a venir al campamento. Sobre las 9 de la noche, miembros de las fuerzas de ocupación rebasaban la zona de seguridad establecida por la dirección del campamento y provocó la alerta entre los que allí se encontraron. Decían: todos tenemos presente el reciente ataque al campamento de Boudjadour. Finalmente los marroquíes retroceden y vuelven a sus posiciones. El día 16 de octubre, sobre las 3:30 de la tarde, tres coches de la MINURSO, que es la entidad de la ONU que se encarga de llevar la paz supuestamente en el lugar, intentaron acceder al campamento, el campamento de Jaime Sick, pero retrocedieron y se fueron, porque fueron interceptados por la policía, que les impidió la entrada. Y se fueron y no hicieron nada, como suele pasar en el Sáhara con esta institución. El día 26 de octubre, más de 200 personas se congregaron frente a la embajada marroquí. Y bueno, condenando el asesinato de un muchacho, El Ghari, por parte del ejército marroquí, un muchacho de 14 años. Hicieron su más sentido pésamo a la familia. La policía precintó las escuelas de los alrededores para evitar que así la concentración fuera más numerosa. Hubo carga policial y provocaron varios heridos, algunos de gravedad, y terminaron con 7 jóvenes saharauis detenidos. Ese mismo día, más de 200 personas se congregaron frente a la embajada marroquí en Madrid para mostrar su absoluta repulsa al asesinato de un niño saharaui. Vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos de esta concentración frente a la embajada de Marruecos. Oímos los gritos de varios compañeros saharauis y activistas de Sahara y de aquí de España, pues haciendo sus declaraciones y su manifestación pues en contra de la política genocida y de persecución y de represión de gobierno marroquí, y también en apoyo a estos compañeros que, como decimos, a los alrededores de Al-Aaiún están concentrados en protesta porque no tienen trabajo, y hay trabajo en la zona porque se les están explotando los recursos. Y vamos a explicarles un poco a los escuchas pues por qué está tan mal la situación en el Sáhara. Entre otras cosas, según Western Sahara Resource Watch, que es una entidad de observación de derechos humanos en la zona, pues por la actividad económica en el Sáhara, que es bastante pues elevada, ¿no?, en cuanto a extracción de fosfatos y de pesca, y que se están lucrando pues la corona real y otras y empresas afines y familiares de todo esto, con el beneplácito de las instituciones, por ejemplo, europeas, española, entre ellas, ya que, por ejemplo, hablando de pesca, en el año 2006 entró en vigor un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, en virtud del cual la Unión Europea paga a Rabat una compensación financiera de 144 millones de euros por cada periodo de pesca, por cada año, para poder pescar en las aguas que no son de Marruecos, son aguas del Sáhara, y son aguas que son muy ricas en pescado. Tenemos algunas empresas españolas metidas en esto, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. También existe el problema de la extracción de fosfatos. Los fosfatos en los últimos años se han disparado de precio y son pues útiles para crear detergentes o para fitosanitarios de la agricultura, para los componentes químicos que evitan que haya plagas. Y se están explotando en cantidades ingentes, especialmente en una mina de Marruecos que se llama Bukhra. Y bueno, estos fosfatos, como hemos dicho, tienen un precio elevadísimo. Hay un periodista, el noruego Erik Hagen, que dice que los ingresos anuales para Marruecos de los fosfatos de Bukhra en 2008 ascendían a 1.700 millones de dólares. Y queremos hacer una pequeña reseña aquí dentro de esta reseña, puesto que hay un artículo que habla del rey Mohamed VI, que es actualmente el séptimo monarca más rico del mundo, y esto lo publican en Forbes. Según el artículo, King of Rock, el rey de roca, publicado en Forbes el 17 de junio del 2009. Según dicho artículo, su fortuna se ha incrementado de 1.500 a 2.500 millones de dólares en el año pasado. Y Forbes atribuye este incremento al aumento de la producción de fosfatos de la compañía estatal marroquí OCP, que en el año 2008 obtuvo unos beneficios de 2.800 millones de dólares. Mohamed VI tiene una propiedad de 12 palacios y un coste diario de 1 millón de dólares cada uno. Eso es algo que hay que enfrentarse. La industria de fertilizantes marroquí está controlada por el gobierno. Esto lo asegura Forbes Michael Lloyd. Y en los años 70 se podía adquirir fosfatos por $4. Entonces, hoy día, el precio se ha subido hasta 20. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos por dónde van los tiros. Y luego el gobierno marroquí carga sobre los compañeros saharauis que se manifiestan en frente de la capital de su país, que no está legítimamente admitido como tal, pero que lo es. Bien. El Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental, estamos hablando del 16 de octubre del 75, llegó a la conclusión de que los elementos e información expuestos a disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano. Y esto está ahí en las instituciones, lo defienden, pero no lo ponen en práctica esa defensa. Y tenemos implicado un gobierno que hace terrorismo de Estado, que ataca a sus propios ciudadanos, como es el gobierno marroquí, y nosotros ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no?, respecto a esto? Pues lo que os puedo decir es que podríamos tomar un poquito de conciencia con respecto a algunas de nuestras empresas. Por ejemplo, los saharauis protestan porque, pese a vivir en un territorio con riquezas extraordinarias, viven en la miseria. Y esas riquezas son expoliadas por Marruecos. Y además aprovecha para colonizar así el territorio que no es de él, no es del gobierno de Marruecos, ni de Hassan, ni de su hijo Mohamed. Todo ello implica algunos estados y empresas extranjeras. Vamos a ver. Los fosfatos se extraen por una empresa de la familia del rey, pero no se podrían explotar sin empresas dispuestas a comprar ese mineral expoliado. Entre ellas una española, FMC Foret, con sede en Barcelona. Y la pesca, por su parte, se explota por flotas extranjeras y por marroquíes que colonizan el territorio. La flota española, mayormente gallega, participa en la explotación de pesca saharaui merced al acuerdo pesquero del 2006. Un acuerdo que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han considerado ilegal, porque, entre otras cosas, no atribuye a sus legítimos dueños saharauis ni un céntimo de los miles de millones que paga la Unión Europea a Marruecos para pescar en el Sáhara. También se lucran con esta pesca conserveras que se han establecido en el territorio ocupado y compran el pescado que expolian los marroquíes, entre las que destaca la conservera Damsa, que es copropiedad de Jael Sarrián Sheira, que abrió en El Aaiún una fábrica en la que solo una de cada siete empleados son saharauis, pese a que más del 45% de los saharauis están en paro. Jesús Alonso es este empresario. Bien, tenemos algunos nombres, tenemos algunos datos. ¿Qué más podemos hacer? Pues sabemos que está vinculado también muchos de los detergentes que se venden en la empresa, ¿cómo se llama? El de la empresa de Hacendado estos, Mercadona, ¿sabéis? Pues ese detergente está hecho, pues esencialmente, los que venden ellos, de fosfatos del Sáhara. Y hay muchísimas empresas que están metidas en este ajo. Si queréis saber más, os vamos a invitar a que miréis en la página de Western Sahara Resource Watch, www.wsrw.org. Y si queréis saber más sobre activismo, os invitamos a mirar la página web de Sahara Acciones y también buscad arribalosqueluchan.wordpress.com para tener más información de estos acontecimientos del Sáhara. Y os invitamos a todo el mundo a que busquéis información y que nos estéis alerta de las convocatorias que van a haber, puesto que está habiendo mucha presión en el Sáhara y hace falta mucho apoyo internacional para que no sean vapuleados y olvidados nuestros compañeros saharauis. También somos responsables de lo que nos pasa a nuestros vecinos que están aquí al lado. Sáhara Libre.